Sándwich, epónimo de John Montagu, conde de sándwich y al pan pan y al vino sándwich. Ahí pasaba un clásico. Escúchame, que quedó medio corrido. Se abrió una inscripción, te estaba contando recién. Sí, por favor, cuénteme. Para, no entendí. ¿Usted cómo le va, Juan? ¿Qué tal? ¿Cómo andan, amigos? Bien, vos, te cuento de paso. Bien, dale, dale, escucha. El Guitarrazo es un taller donde se juntan un montón de guitarristas y hacen un ensamble de guitarras. Ajá. Es Gratarola. El gran guitarrista, que no me acuerdo el nombre, fue el que lo fundó ya hace un par de años y se continuó, digamos, esta escuela. Es como un coro de guitarras. ¿Tocan todos en simultáneo esas guitarras que se ven ahí? Sí, señor. Y tienen dos o tres van de tempos y van y vienen. Nos estuvieron visitando en Sándwich hace un par de años. Se juntan en el Espacio Tucumán, decía, ahí en Suipacha 140. Sos guitarrista, solo tenés que acercarte, es gratuito. Es cuestión de ir y practicar y compartir con otros guitarristas esta forma también de interpretar la música. Hoy desde las 18 horas, entonces, ahí en Suipacha 140, cae con tu guitarra, preguntá por el taller de El Guitarrazo, es gratuito, así que le mandamos un saludo ahí a los chicos, a las chicas del Guitarrazo. Después, por otro lado, tengo una mala noticia. ¿Qué pasó? La digo corta y pasamos a tu columna, que es más divertida. Dredd Marai toca en el Luna Park. Esa es la mala noticia. Sí, después... ¿Cómo puede ser? Pero bueno, no importa. ¿Usted qué trajo? ¿Seguro algo más interesante? Vamos con el dobleable, si les parece. Por favor. Material que nos llegó hace pocos días. Nos llegó hace muy pocos días. Agradecemos al señor Juan Marnich, quien nos ha enviado el material. Él es el guitarrista de Pimentón. Ajá. Banda que nos acompañó aquella primer viernes de Sándwich de la primera temporada. Vino Pimentón aquí a tocar. Wow. Así que le mandamos ahí un saludo. Nos pasó este dobleable y quisimos incluirlo inmediatamente. Buenísimo, buenísimo. La verdad que nos encantó. Muchos de los artistas de los que vamos a hablar, o no sé si muchos, pero varios, han sonado ya en el dobleable, han sonado en el programa. Estamos hablando, vamos a hablar en realidad de varias cosas. Por un lado, de un sello, uh-huh, Fértil Discos, de un compilado que editó ese sello que se llama Sonidos de la Jungla, y de un artista que elegimos hoy, elegimos dos, uno para hoy y uno para el jueves, que se llama San Ignacio. Así que esa es un poco la propuesta para hoy del dobleable. Como siempre, es material que está ahí disponible para descargar libremente en la internet. Bien. ¿Sí? Empecemos por Fértil Discos, si les parece. Es un sello, como les decía. ¿Cómo nace? Como muchos sellos nacen, cuando un artista no sabe cómo editar su material o no encuentra los canales para hacerlo circular, sí, bueno, decide buscar la forma de autogestionarse. Y así fue que nació Fértil Discos. Quien lo llevó adelante, quien lo lleva adelante es Andrés Steigart, más conocido como El Remolón, ¿sí? Que ha sonado acá con su sonido de cumbia digital. Sí, claro, ¿sí? Claro. ¿El Remolón lo tienen? Sí, sí, sí, sí, sí. Bueno, él en algún momento de 2014 estaba buscando cómo editar su disco Selva, y así fue que se le ocurrió juntarse con algunos otros amigos con los que comparten escenas y movidas, como Chancha Vía Circuito, que también ha sonado acá. Otro jugador amigo. Sí, y Lula Cruza, que también lo hemos pasado, que nos encanta. Forma parte del compilado este. Y que forman parte de este compilado, El Sonido de la Jungla, del que estamos hablando. Así que así formaron Fértil Discos, con el cual reúnen a toda esta escena de cumbia electrónica. En realidad es música electrónica con base en sonidos latinoamericanos. Uh-huh. Y así es que entra la cumbia, entra el folclore latinoamericano en general. Pero además de música, también se reunieron algunos diseñadores y artistas visuales, con lo cual hay toda una apuesta audiovisual del sello que está buena. Pará, estos del el Remolón, ya sé, estuvieron haciendo una fiesta que se hace en el Tigre de vez en cuando. Sí. Isla Festival. Sí, sí, sí, sí, Isla Festival, lo tenés. Justamente el artista que elegimos se llama San Ignacio. Bien. Y él es de Tigre. Mirá. Está radicado ahí en el Delta del Paraná. Y mirá, creo que es uno de los impulsores de esta movida. Sí. en la isla, digamos. Te vas el viernes a una isla, volvés el domingo a la noche. Sí. Ahí en el Tigre. Siempre quise ir, nunca pude ir. Le mandamos un saludo. Fértil Disco, pueden encontrar el catálogo en... Ya les digo, fertildiscos.com. Bien. Ahí pueden escuchar material online, digamos, y también hay para descargar. Y el compilado del que estamos hablando nosotros hoy, que es Sonidos de la Jungla, lo pueden descargar desde fertildisco.bandcamp.com y ahí van a encontrar que hay varios materiales. Este es un compilado bastante reciente, que creo que acaba de salir, sí, en febrero del 2016. Wow. Fue editado y que incluye artistas como Paul Nada, como El Remolón, como San Ignacio, que es el que vamos a escuchar, Lula Cruza, Zapucay. Bueno, todos artistas que se meten con esto de mezclar la electrónica, sí, por ahí pensada para la pista de baile con sonidos latinoamericanos. Déjame agregarle también, sí, que dentro de este compilado también está Wenceslada, que es parte, forma parte de nuestro Amor Discos del mes. Ajá. Así que no también le esa. Sumamos otro plus sanguchil ahí también. Bueno, y lo que es interesante también, como que reúne artistas de distintos puntos de la Argentina, que siempre está bueno. El Remolón de Buenos Aires, Juan Sorrentino de Chaco, Paul Nada de Rosario, Tuguay de Misiones y San Ignacio, el que vamos a escuchar, que es de Tigre, como decíamos, que está radicado ahí en el Delta del Paraná. A ver, ¿qué más teníamos para compartirles? Ah, bueno, hay un Facebook también, Fértil Discos, lo encuentran y ahí van a encontrar información de la fiesta que mencionaba Mati en la isla y de los lanzamientos del sello, por supuesto. Parte de este sello también estoy viendo, sí, que ahora sacaron Los Amigos de Camanchaca. Sí, sí, es la novedad que tienen. Es un dúo de DJs que a mí me gusta mucho, mucho, mucho, mucho. Los he ido a ver muy seguido en un momento, y era hace rato que les perdí el rastro. Se ve porque están tocando ahí en la isla o en lugares por ahí que uno no les queda cerca, pero es un dúo de DJs que a mí me gusta muchísimo. Bien, y pensando en esto de las nuevas formas de hacer circular cultura y de juntarse, de trabajar colaborativamente, apoyados en la tecnología, que es un poco la idea de lo que siempre hablamos, Andrés, el Remolón, ¿no? Dice en una entrevista que encontramos, dice, la idea con respecto a Fértil es apoyarnos y complementarnos con otros artistas para distribuir ideas, conocimientos y experiencias, cada uno desde donde puede y quiere, ¿no? Un poco esa es la idea de siempre proponer este uso de la tecnología, ¿no? Como una herramienta para trabajar colaborativamente, para generar conocimiento, generar cultura y distribuirla de formas alternativas, si se quiere. Un poco la mirada optimista sobre la tecnología. También algún día podemos hablar de la mirada paranoica sobre la tecnología, de que estamos controlados y todo eso, que también es real, ¿no? Sí. Bien. Sí, sí. ¿Sí o no? Creo que sí. Bueno, ¿les parece que escuchemos? Por favor, ¿qué? Lo que vamos a escuchar entonces era San Ignacio, es el tema número 11 de este compilado Sonidos de la Jungla, que lo pueden descargar. La canción se llama Meta Terraza y, bueno, tiene que ver con este sonido de mezclar la música electrónica pensada por ahí para la pista de baile, para divertirnos un poco, pero con sonidos y ¿cómo es que se llaman estos lupeos o cómo era el sampler, la cultura, sí, del sampler, que ya quedó un poco vieja, pero uh-huh, que sigue, ¿no? En este caso lo que hace San Ignacio es samplear o meter fragmentos de voces de poetas en sus canciones, lo cual está bueno. Aparece Fabián Casas, Cecilia Pavón, Hugo Mujica, uh-huh, todos poetas que vale la pena siempre escuchar y leer. Así que está bueno también este cruce entre literatura y música electrónica. Vamos, ¿escuchamos? A escuchar, dale. Lo que escuchamos entonces es San Ignacio, la canción se llama Meta Terraza. Tranquilo, así. lápiz de sánchez girando en cerrapuntas. Metió ahí un loop y un remix. ¿Qué estábamos escuchando? Estamos escuchando, ¿Santiago? Sí, San Ignacio es el DJ y productor. Como que, San Etienne. Y la canción se llamaba Metaterraza, forma parte de este compilado Sonidos de la Jungla, editado este año, a principios de este año, por Fértil Discos, y es la recomendación de esta semana, del Dobleable. El jueves estaremos escuchando otro tema dentro de este disco. Ya tenemos otro preparado, como les decíamos, hay artistas de distintos lugares del país. Uh-huh. Queríamos comentar algo con respecto a las posibilidades que te brinda Bandcamp y en realidad las posibilidades que permite el productor, o en este caso el sello, a quienes quieran descargar el disco. Primero lo pueden encontrar para descargar en fertildiscos.bandcamp.com, ahí buscan el compilado Sonidos de la Jungla. Una aclaración, se puede descargar de forma gratuita el disco completo. Si uno quiere descargar por tema, ahí sí tiene que pagar un dólar o una suma mínima. Pero es una diferencia que hacen algunos, ¿sí? Se puede descargar de forma gratuita y también, si lo querés y querés aportar también a que el disco siga creciendo, podés poner tu precio a la compra de ese disco. Sí, sí. Y después también podés descargar por temas, ¿sí? Y otra cosa que me contabas vos, Mary, recién, esta cuestión de abajo, ¿no? Si uno se fija en el Bandcamp, debajo de toda la información sobre el disco y los créditos, uno encuentra información sobre las licencias, podríamos decir, o los derechos reservados. Sí. Y en ese caso, si uno cliquea sobre donde dice algunos derechos reservados, aparecen algunas aclaraciones que están buenas, ¿no? Que tienen que ver con qué manera podemos compartir el material, ¿así es? Exactamente, o sea, vos tenés como dentro del Creative Commons tenés muchas formas, digamos, de poder difundir tu trabajo y de establecer, digamos, tus propias leyes de alguna manera. Y entre algunas de las que circulan dentro de esta idea de Creative Commons, existe, por ejemplo, este disco, dice que de alguna manera, si vos está libre para descargar y poder compartir, y si vos también querés trabajar sobre la música que ellos proponen, de alguna manera lo podés hacer bajo la lógica también de que lo que vos hagas también forme parte de esta idea de Creative Commons, o sea que no lucres tampoco con lo que vos puedas llegar a hacer de esas ideas, y además también que lo hagas bajo la lógica de diciendo de dónde lo sacaste, nombrando a la fuente de dónde nació lo que vos pudiste producir. Ahí está. Esto es importante sobre todo en este tipo de música, en la música electrónica, donde la cultura del remix, ¿no? De la remezcla, se usa mucho. Sí. con lo cual uno puede tomar la pista de un artista y hacer su propia remezcla, digamos. Claro, exacto. Bien, vale la aclaración, está buena. Bueno, entonces ese fue el recomendado de hoy. El jueves vamos a elegir, ya la tenemos elegida en realidad, otra canción del compilado. Quería decirles también que San Ignacio, el artista que acabamos de escuchar, tiene un SoundCloud también, que es otra de las plataformas que nosotros mencionamos acá, de las cuales se puede escuchar y descargar música. Uh-huh. El SoundCloud es soundcloud.com/sleepingnacho. ¿Así? ¿Está bien? Durmiendo con Nacho. Ahí sí. Está. Sleeping Nacho. ¿Así sería? Sí, Sleeping Nacho. Ahí está. Sleeping Nacho, el SoundCloud del artista que acabamos de escuchar. Ahí tienen otros materiales, otras remezclas y también la posibilidad de descargarlo libremente si así lo desean. Sí, download es, para alguno que no sepa, que haya venido recién de Rusia o de Alemania, donde dice download, si tenés esa chance lo puedes bajar. Porque ya existe el botón de downloadable. Claro, por eso le decimos downloadable a este segmento, ¿no? Ahí va. Buenísimo, Juan, me encantó. Bueno, me alegro, vamos a continuar el jueves con esto. Muchas, pero muchas gracias. Chau. La tribu.